Nunca se dormirá quien me cuida, no me abandonará, siempre me ayuda. Él estará junto a mí toda la vida. Jesús, mi protector. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando en mi mente abundan los porqué, ¿a quién podría ir si no es a ti, mi Señor? Tú eres mi respuesta, tú eres mi gran luz. No tengo que entenderte, solo tengo que creerte, que me ama de verdad eres tú. Nunca se dormirá quien me cuida, no me abandonará, siempre me ayuda. Él estará junto a mí toda la vida. Jesús, mi protector. Cuando yo siento que todo está perdido, cuando ya todos y hasta yo mismo fallé, tú eres mi camino, mi verdad y mi vida, el que nunca me falla, el que siempre me ve. Te alabo, te bendigo, Jesús, mi gran amigo, el único que me puede proteger. Nunca se dormirá quien me cuida, no me abandonará, siempre me ayuda. Él estará junto a mí toda la vida. Jesús, mi protector. Jesús, mi protector. Jesús, mi protector.